El centro de investigación del proyecto Venus, construido por Fresco y Roxanne Meadows, se localiza en Venus, Florida. Aborda muchas de las causas de origen de nuestras dificultades, pero ¿cuáles son los verdaderos orígenes de nuestros problemas? En el presente, nos quedan muy pocas alternativas, ya que estamos en un rumbo de colisión creado por nosotros mismos. Las respuestas de ayer ya no son relevantes. Considerando el daño que ya se ha hecho al medio ambiente, rápidamente estamos acercándonos a un punto sin retorno, donde la naturaleza dictará el rumbo. Podemos continuar como hasta ahora, con nuestras costumbres sociales y hábitos de pensamiento anticuados, y de ese modo seguir amenazando nuestro futuro, o aplicamos un conjunto de valores más apropiados, relevantes a una sociedad sostenible con mayores oportunidades y libertades. Los estadounidenses han sido condicionados en su tipo de sociedad a comprar un nuevo modelo de automóvil cada año, a comprar un nuevo televisor o una grabadora. Somos muy radicales, pero nuestras instituciones políticas y sociales no han cambiado. Y aquí es donde estamos estancados, porque siempre equiparamos cualquier idea nueva con el comunismo o la reglamentación, porque hemos sido criados para temerle a lo que es nuevo. Ninguno de los sistemas económicos mundiales, el socialismo, el comunismo, el fascismo o la libre empresa, han podido eliminar problemas como elitismo, nacionalismo, racismo y, sobre todo, escasez. Todos ellos están basados principalmente en la disparidad económica. Cuando el dinero es utilizado para regular y distribuir recursos a cambio de ganancias y la gente y las naciones se preocupan solo de sí mismas, buscarán sacar ventaja a cualquier precio. Lo lograrán manteniendo una ventaja competitiva o mediante intervención militar. La guerra representa el fracaso supremo de las naciones en resolver sus diferencias. Desde un punto de vista estrictamente pragmático, es el desperdicio más ineficiente de vidas y recursos jamás concebido. La mayoría de las guerras son por el control de los recursos y para mantener una posición de ventaja diferencial. No están basadas en la dignidad del hombre o en la elevación de los valores humanos. Puede que mejore los intereses de los humanos del país que obtuvo la victoria, pero en lo que respecta al resto del mundo, el precio es enorme. Este intento crudo y violento de resolver las diferencias internacionales tiene connotaciones funestas, aún peores con la llegada de los sistemas computarizados de lanzamiento nuclear y de armas biológicas y químicas letales. Se trata de una estrafalaria oportunidad de hacer mucho dinero para quienes se lucran de los jugosos contratos del sector industrial militar. Si las guerras no fueran tan lucrativas, ¿realmente crees que las tendríamos? Si te reclutan en el ejército para servir a este país, ofreces tu vida en eso. Deberían reclutar a todas las industrias de guerra, a cada fabricante de cañones, ametralladoras, vehículos, barcos de guerra, todos reclutados para que tengan la misma base de pago que en el ejército. Entonces sería justo. Pero si tú ganas millones vendiendo armamento para el ejército, entonces hay corrupción. Lo que haría, si pudiera, es enviar a los millones de hombres del ejército de nuevo a la escuela para que aprendan cómo resolver problemas y llevarse bien con otras naciones. Eso es lo que debemos hacer, no matar. Los soldados son solo máquinas asesinas, adiestrados para matar. Yo los entrenaría para que sean capaces de, por ejemplo, ir a México y superar las diferencias, a que vayan al mundo árabe y vean si pueden superar las diferencias. Así entonces reuniría a todas las naciones. La guerra no es la única forma de violencia impuesta a la gente. También hay hambre, pobreza, falta de vivienda y desempleo. La aceptación de estas condiciones como expresión de la naturaleza humana es un mito usado para mantener las cosas como están.